me dice te hundirás. Me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Salvado hoy, yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y